En este caminito de los 20 años, nada más y nada menos, Marquitos, 20 años de la revista barrial La Mosquitera con pretensiones y donde surgía la asociación de alguna Total, manera. Totalmente, sí. Por eso es histórico, por eso queremos recordarlo de la mejor manera hoy. Empezar a recordar en este 2021 que va a ser, y comenzamos, mirá cómo hilamos el comienzo de programación de hoy, ejerciendo memoria, y hoy es un día especial para eso. Exactamente, lo vamos a seguir haciendo durante todo el año, pero la vamos a escuchar a ella, que es parte de La Mosquitera desde hace 20 años. Estamos hablando de Cecilia Lamantía, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Ceci? Muy buen día, ¿cómo andan? Hola, Gaby, hola, Marcos, hola, Marce. Bueno, a todas y todos quienes están ahí, a todos los que nos escuchan también. Muy buenos días. Bueno, qué hermoso escucharla, Ceci. Muchas felicidades por este día también. Y bueno, preguntarte al respecto de estos 20 años, que es lo primero que se te viene también, digo, y en esta conjunción de sentires, me imagino. Sí, bueno, al principio también extenderles la felicitación y el abrazo, porque, bueno, son 20 años de trabajo y que se sostienen también por todas las personas que han ido formando parte de esta historia y bueno, también, bueno, eso. Compartir la felicidad de hoy. Y como comentaban también, en esto del ejercicio de hacer memoria, bueno, creo que también 20 años nos llevan necesariamente también a recorrer no solamente la historia que hemos hecho, sino, bueno, también rescatar todo el trabajo que se ha hecho. Y bueno, es algo que, un ejercicio que empezamos a hacer hace unos meses, incluso con la inquietud también de una persona muy inquieta del Bermejo, como es Nelson, de hacer un rescate, ¿no?, histórico de todos estos 20 años. Y la verdad que hay muchas cosas que se nos pasan, ¿no?, de no detenerse a pensar todo lo que uno hace en 20 años, ¿no? para dar un ejemplo nada más. Y más en construcciones colectivas, ¿no? Es mucho lo que se ha hecho, es mucha la tarea, son muchas las personas también que sumaron su granito de arena para poder hoy contar esta historia que lejos de ser un recuerdo histórico, tiene un futuro impresionante todavía, y esa historia es lo que alimenta un poco la esperanza y el deseo de seguir creciendo. Y lo que siempre se me... Bueno, lo que en este recuerdo así histórico, en este repaso que... En este ejercicio que hemos empezado a hacer con esta idea de presentar un libro con la historia de La Mosquitera, tarea que está llevando adelante, bueno, Nelson, lo que rescato de La Mosquitera, entre tantas cosas, ¿no?, que uno ha podido aprender de La Mosquitera como experiencia, no solamente como medio, como instrumento de comunicación social, sino como un ejercicio democrático, una especie de laboratorio de sociedad, de lo que pretendemos, ¿no?, para este mundo. Lo que siempre me ha parecido bonito de La Mosquitera es que el espíritu siempre ha sido colectivo. Cada vez que se habla del inicio de La Mosquitera, se habla de un grupo de vecinas y vecinos, no de una persona que vino con una idea y la instaló y la generó. Y que quizás pueda haber un motor ahí, uno lo puede por ahí intuir, pero el siempre rescate histórico es de un espíritu colectivo. Y eso me parece muy motivador y muy bonito, digamos, como experiencia. Ceci, sumamente motivador, ¿no? Y bueno, siempre es una alegría escucharte. Y ese es un poco esto que decías de lo colectivo, ese empuje, ¿no? Un poco ese eje, ese corazón de La Mosquitera, ¿no? Porque hoy podemos recordar y aparecen nombres que también los decimos y está buenísimo, pero siempre entender que esta historia es la historia de muchos, ¿no? Y bueno, mucho hablamos de esto de no solo estamos, somos parte, ¿no? Sí. Es como, bueno... esto es lo que le decía, el deseo de lo que queremos para este mundo, ¿no? Uh-huh. Un mundo con muchos mundos, donde todas y todos podamos expresar nuestros deseos, nuestras maneras de pensar y las distintas formas de construir, eso también me parece como muy muy destacado en toda esta experiencia. Digamos, la mosquitera siempre se ha nutrido de personas con ideas muy diferentes, con incluso posiciones políticas distintas, pero siempre con un deseo y un objetivo muy en común, que es luchar por los bienes comunes, luchar por el derecho a la comunicación, la libertad de expresión. Y eso ha llevado a unir estas fuerzas, ¿no? Y todos estos corazones que se han ido juntando, o que han sido convocados, por lo que por ahí se entiende lo que es la mosquitera de lejos, pero al acercarse, bueno, se empieza a descubrir todo un entramado mucho más complejo, mucho más rico, y que, bueno, que a veces es difícil sacarle el cuerpo, ¿no? Una vez que uno se enamora del proyecto. Y en esto también de no solo estamos, somos parte, que eso lo implementamos para el momento de nutrir nuestra agenda popular, que es lo que compartimos con nuestras audiencias. También lo traslado al espacio de lo individual, porque creo que cada uno y cada uno de los que estamos en la mosquitera, de alguna manera también sentimos que nos ha formado la mosquitera. Nos forma, de alguna manera, por más que nosotros, cada uno tenga su historia de vida, lo que sea, es una escuela, ha sido como un espacio de mucho, mucho aprendizaje, lo es, y además es un aprendizaje no academicista, que busca entender que todas y todos tenemos nuestras herramientas y las podemos compartir, y es un espacio que se replantea, se revisa, se cuestiona, no se estanca en una sola forma de reconstruir, sino que siempre la pone en discusión y siempre es colectiva esa decisión de cómo seguir. Y en esto, bueno, creo que el eslogan nos atraviesa por muchos aspectos y por muchos muchos lados. Totalmente, ¿no? Y le agrego, Ceci, por ahí una decisión también política, ¿no? Esto de transformar en una escuela, digamos, todo lo que es la mosquitera, ¿no? Todo lo que conlleva y esta diversidad, y también el camino recorrido y el que queda por recorrer, digamos, que es lo más rico, ¿no? La meta está allá, pero lo más rico es esto, el camino, ¿no? El día a día y la manera de transitarlo. Y también eso del aprendizaje, de ser parte es inevitable también nombrar el amor, ¿no? El enamoramiento, el amor hacia todo lo que es la mosquitera, que es uno de los motores fundamentales, ¿no? Sí, es lo que mueve todo, creo. Todo, ¿no? Sí, sí. Total. Hay ese condimento que si falta, se nota cuando saltan por ahí visiones más mezquinas, ¿no? De los análisis que se pueden llegar a hacer. Ese condimento creo que hace también que todo lo demás funcione. Total. Con las maneras que tengamos para construir, pensarnos y demás, pero bueno, creo que el amor hacia todo lo que hagamos en la vida, en todos los aspectos de la vida, es fundamental. Y en la historia de la mosquitera siempre ha sido un elemento que ha ayudado a sostener una tarea en vistas a las audiencias, a nuestro público, a nuestra comunidad, y también hacia el interior, para cuidar el aspecto humano, que no solamente nos una un ideal, una manera de comunicar, un objetivo, sino también el construir lazos más sanos, que también se trasladen a nuestra comunidad, y bueno, es lo que pretendemos también, que se replique en los distintos espacios donde también desarrollamos nuestras otras actividades. Total, ¿no? Total. El amor como guía en este mundo, ¿no? Que la pandemia nos ha demostrado que no es el mejor mundo, ¿no? Y lo sigue mostrando día a día. Y también esto de que comenzamos la programación, ¿no? Y si sin querer y queriendo esto de ejercer memoria, digo, el surgimiento allá por el 2001, ¿no? También en consecuencia de un neoliberalismo, de doble menemismo, si se quiere, con dos... Y bueno, también esto es importante, ¿no? Rescatar de que también surge ahí, ¿no? De cómo se vivía en el 2001, ¿no? Toda la crisis que atravesaba el país. Un contexto muy complejo, muy difícil. También recuerdo en aquel momento, bueno, mucha necesidad en nuestra comunidad. Se desarrollaban los trueques. Total. Y bueno, eso, también la posibilidad de recorrer las calles, entregando la revista casa por casa, nos permitía ese diálogo, ¿no? Y palpar esa angustia que se vivía, esa necesidad estructural, como que también nos daba más, la bronca daba más fuerza para seguir adelante, ¿no? Y tratar de denunciar las injusticias que estábamos viviendo, y todo lo que impactaba en nuestra comunidad. Y tratar de entre todos y todas salir adelante. También recuerdo que en ese momento, en la última hoja de la revista, salía una guía de recursos, ¿no? De profesionales, profesiones y demás que se ofrecían, digamos, recuerdo de gente que pintaba o arreglaba cosas, ropa, y eso eran nuestros anuncios, ¿no? Y claro, era también reflejo de toda la necesidad que se vivía en ese momento, y era nuestra manera de poder acercar puentes, generar puentes entre todas las necesidades y bueno, el deseo de seguir, de salir de ese lugar, de ese momento. El contexto del comienzo de La Mosquitera fue complejo y hemos atravesado en estos 20 años, imagínense, ya lo saben. Muchísimo. Y a la audiencia también les comento que, bueno, ha sido... siempre complejo y más para un proyecto autogestivo, independiente, y bueno, que le pone mucho corazón. Y la capacidad, ¿no?, de seguirse sosteniendo y mirarse, también interpelarse para poder seguirse sosteniendo, cambiando los tiempos, cambiando los contextos, y bueno, cumpliendo estos 20 años. Ceci, vamos a seguirlo festejando además, como se pueda en esta pandemia, pero lo vamos a seguir celebrando durante todo el año, ¿no? Claro que sí, que no nos quiten la alegría ni la pandemia tampoco. Sí, La Mosquitera en estos 20 años ha crecido muchísimo. De lo que fue la revista, ahora podemos hablar de la radio, bueno, que la radio es un laburazo el que hace día a día, audiovisuales, la página web con todo el desarrollo digital, bueno, y una proyección enorme con la biblioteca popular y espacios que se suman al espectro cultural de La Mosquitera, que bueno, que es una fuerza imparable y bueno, todo este esfuerzo desde estos 20 años, bueno, amerita al menos un año de festejo. Que pasaremos ahora con el rescate histórico y bueno, durante el año, también considerando el contexto que vivimos y las posibilidades que nos den, ojalá en algún momento vuelvan las peñas, que nos reúnen a todas y todos, y bueno, generaremos seguramente los encuentros que sean propicios para este festejo tan merecido. Bueno, así será, nos seguiremos encontrando y disfrutando de estos 20 años, Ceci, agradecerte y agradecerte por todos estos 20 años también y por tu gran trabajo en La Mosquitera. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a ustedes y les abrazo muy fuerte y bueno, esperemos seguir construyendo juntos este hermoso camino dentro de la comunicación popular. Claro que quiero. Sí, un abrazo enorme. Besotes. Bueno, nuestra querida Cecilia Lamantía la escuchábamos en este día de mucha emoción, 20 años de la revista barrial La Mosquitera, 20 años del surgimiento de La Mosquitera aquí en el Bermejo.